minutos pasan de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Bueno, una jornada que en la música venimos escuchando canciones retro, canciones clásicas. Bueno, acá esta buena canción de Alanis Morissette, ¿eh? Una excelente canción. Bueno, como todas las canciones que vinieron sonando durante la mañana. Pero no solo de música que se compone el programa, sino también de la información, aquello que sucede en las diferentes localidades de acá de Sierras Chicas. Sí, y ahora nos vamos directamente, Tucu, a la localidad de Unquillo, porque, bueno, el peaje volvió a aumentar hace poquito la tarifa. Villa Allende sabemos que tiene una serie de beneficios, pero desde la Municipalidad de Unquillo también están solicitando o en realidad quieren ver la posibilidad de hacer una reducción tarifaria. Para eso vamos a dialogar con el Intendente de Unquillo, Jorge Fabricín, para que nos cuente un poquito más sobre esta propuesta Caminos de la Sierra. Buenos días, Jorge, te saludamos. Hola, Karina, Adrián. Wow. O sea que te dicen Tucu, pero yo no te voy a decir Tucu, sí. Te voy a decir Adrián. Está bien, no hay problema. ¿Cómo guste? Bueno, sí, efectivamente. Vos sabés que ya esto es una gestión que se había encarado hace ya mucho tiempo, pero bueno, como Unquillo no estaba pegado prácticamente a la ruta E53, es como que, bueno, Camino de la Sierra adujo esa circunstancia para no hacer lugar al pedido. Uh-huh. Pero nosotros, nuestra ciudad, por suerte, el radio municipal se ha agrandado y llega hasta, digamos, hasta yo, para que se ubique la gente, los oyentes, llega más allá de la ruta E53. Pero dentro de la ruta E53, o sea, el camino al aeropuerto, llega hasta el camino al Talar, el barrio El Talar de Mendiolaza, la parte de enfrente donde está la estación de servicio, sí. Eso es Unquillo, hay una estación de servicio nueva. Es bueno destacar esto, ¿no? ¿Desde dónde arrancan los ejidos, desde dónde son los ejidos municipales? Y dar cuenta de eso, ¿no? Porque muchas veces uno dice, se piensa que, bueno, acá es Mendiolaza, ¿no? Pero ahora que vos lo decís, porque quizá antes eran campos y porque quizá no tenía la importancia que ahora sí podría tener, desde lo económico, desde las obras, porque un poco más allá ya tenés el ingreso por Sabatini, ¿no? Y mirá, yo quiero decirte eso, porque no es solamente de ahí. Eso para que se ubiquen gráficamente, claro, mejor. Pero si vos tenés que seguir rumbo a Córdoba o hacia el aeropuerto, unos 700 metros más, ahí está el barrio La Finca del Sol. Ese, sí, barrio cerrado también pertenece a Unquillo. Uh-huh. Entonces, a unos 200 metros de ese barrio, más hacia el sur, empieza Unquillo. O sea, prácticamente estamos a un paso del peaje. Claro. Entonces, queremos que la gente que vive en la ciudad de Unquillo, así como la gente de Villa Allende, que está muy cerca del peaje, claro, también tenga el mismo beneficio. Ese es el pro. Ha cambiado la situación demográfica de Unquillo, geográficamente también, y entonces ese es un argumento nuevo que nosotros queremos ponerlo para que la gente de Unquillo le haga el descuento como todos, ¿no? Y sobre todo la decisión de tomar otros accesos, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a 10, 15 años atrás, las personas por ahí tomaban la decisión, bueno, casamos Villa Allende, nos metemos por Donato, nos vamos por Rafael Núñez. Claro, busca la alternativa. El tránsito era diferente, te ahorró unos pesos en el peaje, pero hoy muchas veces el tiempo es dinero y el tiempo en tarda de recorrer toma otra decisión, que es hacer el peaje, ¿no? Ir por el peaje, ya sea saliendo por Sabatini, sí, sí, ahora que dentro de muy poco van a tener todo completo, obras que ya nos vas a contar. O llegar a Villa Allende y tomar la ruta de la Río de Janeiro y tomarse por el lado del aeropuerto, ¿no? Creo que es una justificación, claro, válida. Claro, claro. Jorge, en el caso de Unquillo, sí, va a cambiar totalmente en pocos meses más, porque el tránsito, porque hoy normalmente los que yo, por ejemplo, yo vivo en un barrio que se llama aquí Villa Aurora, ¿no es cierto? Uh-huh. Y que está al norte de la ciudad de Unquillo. Yo para ir a Córdoba, suponte, paso por todo Unquillo, por el centro, por el polideportivo, Mendiolaza, y ahí tomo la E53. cuando la ruta de la S441, así se llama, que nosotros la conocemos como la Avenida Sabatini, vamos a pasar, yo por ejemplo voy a dejar de ir a hacer todo ese recorrido, los que viven acá en Cabana, los que viven en San Miguel, en Los Talitas o Villa Aurora, toda la gente que vive en la parte norte de la ciudad, seguramente va a ocupar esa ruta, claro. Y te queda mucho más rápida y más cómoda, sí, y sí. más corta. Entonces, seguramente que va a cambiar el tránsito en Unquillo, eso estoy seguro, con todas estas cosas que te estoy señalando. ¿Y tuvieron ya reunión con gente de Caminos de la Sierra? ¿Ya le elevaron alguna propuesta del porcentaje que creen que podría ser necesario o todavía no está tan avanzado? Mirá, no hemos hablado personalmente porque sí hemos pedido la audiencia, pero sí hemos presentado la nota. Y con la nota, el pedido de también, además de la reducción de la tarifa, el pedido de audiencia para tratarlo personalmente. Uh-huh. No es el mejor momento en este momento porque, bueno, todo se mezcla. O sea que volveremos a insistir la semana que viene para que nos reciban. Porque yo creo que dialogando es mucho mejor que por nota, ya sea... Bueno, o sea, hay que dialogar. O sea que sí, a veces la formalidad el trámite está en los comienzos. Uh-huh. Jorge, te quiero consultar otra. Bueno, hablabas recién de la zona norte porque la gente se ubique, casi saliendo, el que va desde Villa Allende a Unquillo tiene que pasar todo el centro, bueno, ya casi saliendo de Unquillo, está el Colegio Milenio por ahí, se gira a la derecha y esa es Avenida Sabatín, que por ahí muchos habrán pasado la obra, ¿no? Pero en el centro... La calle que está en la plaza, o sea, la plaza de Unquillo, ¿no? La plaza central, al frente está la iglesia, está calle Sarmiento. ¿Esa calle también va a tener acceso directo a la... ¿A la E53? ¿A la Sabatini? Ah, la Sabatini. Sí, mirá, yo te voy a aclarar una cosa, para no quiero confundir más a la gente. Pero vos viste cuando todos le decimos, incluido yo a veces, cometo el error... de que esa avenida o calle se llama Sabatini. Claro, en realidad, desde la curva El Peligro, ubicada en la avenida ruta E57, hasta el puente, a lo que hoy es Vado, mejor dicho, donde va a estar el puente, esa se llama Dídimo Pizarro. Uh-huh. Y después que pasa el Vado, se llama Sabatini. Uh-huh. Claro. Y cuando llega la E53, es Sabatini. Sí, pero la gente la conoce normalmente como Avenida Sabatini, es lo que vulgarmente se ha impuesto. Pero yo tengo que ser justo y decir que eso tiene un nombre y el nombre lo vamos a respetar, por supuesto. Entonces, la calle Sarmiento, que sí se va a pavimentar ahora en pocos días más, termina en el puente que se está construyendo, que se está a punto de terminar también. Esa parte sería Pizarro, la calle. Dídimo Pizarro, que es el gobernador Pizarro, un gobernador de fines del siglo XIX, y que tiene la estancia La Divina Providencia, que está ubicada a unos 200 metros del puente. Ese lugar, eso todo era de los Pizarro, de la familia Pizarro, del gobernador Pizarro. Y bueno, por eso tiene el nombre de la calle de él. Jorge, entonces, eso se tiene que rescatar porque es parte de nuestra historia. Claro, sí, sin duda. Así que sí, la calle Sarmiento va a llegar pavimentada hasta el puente ubicado en la intersección de Pizarro y Sabatini. Agradecemos el dato, muy importante lo que decía histórico, y me parece muy bien que un intendente, cuando se hable de su localidad, haga todas estas correcciones, así que vamos a apreciamos todo esto que nos decís. Jorge, y ya hablando también un poquito de obras como la que estabas mencionando, ¿qué otras obras se vienen para la localidad? Mira, yo creo que hay una obra que quizás la gente hoy no le da la importancia que a futuro tiene, ¿no? Que es las cloacas. Y nosotros estamos, en este momento hay un lío bárbaro porque las calles están rotas, a veces no se puede pasar, la gente se queja, pero bueno, tienen que tener un poquito de paciencia porque esa es una obra fundamental. fundamental, porque hace a la calidad de vida, hace, bueno, al progreso de una ciudad. Yo creo que cuando uno tiene agua, tiene cloaca, tiene gas, es que mejora la calidad de vida. Y bueno, esta es una obra que se está iniciando, bordea todo lo que sea la parte que atraviesa Unquillo, el río Ceballos, paradojalmente, el río acá, no sabes que Unquillo tiene dos arroyos que vienen de la sierra, que se llama, uno se llama El Cabana y el otro Las Ensenadas. Cuando llega al centro de la ciudad, se unen y se forma el río, el arroyo Unquillo. Y después, el río Ceballos viene de la quebrada y cuando atraviesa todo Unquillo por el costado, digamos, por uno de los costados, el costado oeste sería, y cuando llega a la salida de Unquillo, se une con el Ceballos, con el Unquillo, y ya dan comienzo al Saldán. Entonces, la cloaca llega hasta precisamente a la unión de esos, de ese arroyo y ese río. Creo que eso es una obra muy, muy importante que hoy nos está trayendo algunos problemitas de comodidad para los vecinos, pero que pronto se va a terminar y va a seguir. Y otra obra que yo considero que es muy, muy importante, porque vos sabés que acá, desde que nosotros entramos a la gestión, se apuntó mucho a los desagües, porque, bueno, como uno a su, o sea, dice, uno se coma, se quema con leche, ve una vaca y llora. Bueno, sí. Nosotros nos hemos inundado y entonces se ha puesto mucho dinero en todo lo que sea desagües dentro de la ciudad y en los barrios. Y ahora ya se licitó, se adjudicó, la ganó a FEMA, la empresa FEMA que está haciendo la ruta también ganó esta obra, un desagüe que se tiene que hacer ahora dentro de unos días más, porque ya está adjudicada, así que se están preparando todo, que en la avenida San Martín, en la parte céntrica, para que la gente se ubique en la zona desde calle Spilimbergo, uh-huh, o conocer dónde están los semáforos, sí, acá sí, en Unquillo, sí. Carnicería Faría, por ahí va a desembocar al puente, que también yo trato de rescatar los nombres, porque la gente le dice el puente de la clínica y se llama Unión Nacional, uh-huh. Bueno, ese es un puente que se hizo en el año 60 y pico, se llama Unión Nacional y nadie lo conoce en Unquillo con ese nombre. Pero bueno, todos decimos, el puente de la clínica, claro, porque hay una clínica, claro. Entonces se quedó popularmente ese nombre. Sí, sí. En Spilimbergo y San Martín, hay, precisamente hay una carnicería también ahí importante, que es la de Faría. Bueno, para dar... Así es, desde ahí sí, hasta el puente, sí. Bueno, sí, sí. ¿Por qué el desagüe? Yo voy a dar cuenta de esto porque ahí, justamente en ese lugar, arranca, pero es una catarata cuando llueve. La verdad que es importantísima, bueno, esa hora, sí, ¿eh? Sí, sí. Es una obra muy importante, sí, ya lo creo, muy importante. Muy importante. Y ya está por el... Lamentablemente uno siempre va, a contrapelo de las necesidades, ¿no? Porque nosotros queríamos hacerlo en el invierno, porque le tememos a la época de lluvia, pero después por cuestiones burocráticas, bueno, recién lo vamos a empezar ahora. Pero bueno, la obra se va a hacer y eso genera inconvenientes. Quizás va a generar inconvenientes. Pero bueno, pero después son la gente, necesarias. Espero que se olvide de los inconvenientes y valore una obra que es muy importante. Uh-huh. Porque las viviendas también se inundan, cuando vienen las lluvias fuertes no se puede cruzar porque los autos se los lleva la corriente. Claro, eso a destacar, ¿no? Porque muchas veces los autos estacionados son arrastrados por esa corriente desde esa punta, ¿no? Por eso digo, es muy importante aquel que vive en Unquillo se da cuenta y darle cuenta a la gente por ahí que es muy peligroso cuando se forma, porque viene el agua de allá a toda velocidad. Alguien graficó que es como una sierra, ¿no? Algo que corta, que te tira. No, es impresionante. La verdad que va a ser una solución, creo que para la zona, y sobre todo también para los comerciantes, que muchas veces fueron arrastrados motos y autos en la zona, de esta característica. ¿No? Más o menos lo que vivimos acá, Adrián, cuando viene una lluvia fuerte sabemos que tenemos que salir disparando de la zona, uh-huh, pero mucha gente, turistas o gente que circunstancialmente pasa por Unquillo, no conocen esa realidad y ha pasado cada cosa que vos decís, ¿cómo puede ser esto? Y sin embargo la gente no se da cuenta, claro, que viene el agua, sí, a 40, 50 centímetros de altura y lleva los autos, viene con una fuerza impresionante. Uh-huh. Y bueno, la gente que no conoce el lugar, por ahí le pasa. Bueno, buen dato, porque también ahí voy viendo y va redondeando algo que también va a estar sucediendo. Están por construir un paseo también en calle San Martín para buscarle embellecer también el microcentro. Sí. Eso también lo estamos haciendo. Vamos bien. No como uno siempre, como uno quiere, pero bueno, si Dios quiere, para los primeros meses del año que viene vamos a estar inaugurando. Es una obra ambiciosa que se va haciendo en etapas, pero cada etapa es una obra en sí mismo. Uh-huh. O sea que hay tres pasarelas sobre el río, sobre el arroyo, luces, juegos, un anfiteatro, en fin, tenemos muchas cosas para ofrecer en ese lugar. Pero ya te digo, cada etapa es una obra, y si los recursos lo permiten, seguramente esa obra va a llegar desde ese puente que te decía, que se llama Unión Nacional, o la clínica, hasta la calle Santa Fe, que queda a unos 400, 500 metros de ahí. Entonces, en todos lados se le va a hacer alguna intervención. Te pregunto la última, perdón, Karen. Sí. Porque paso yo constantemente, ¿por qué está sucediendo en la explanada también del municipio? Porque ahí veo que están trabajando también, están sucediendo cosas en el lugar. Jorge, ¿me escuchás? Sí, estamos mejorando esa zona, uh-huh. Estamos mejorando esa zona, sí, también porque es la cara de la municipalidad, uh-huh. y bueno, la municipalidad representa a todos los sectores de la comunidad, así que creemos que eso, si mejora el aspecto del municipio, la gente lo va a valorar, y es para todos, digamos, para todos. Jorge, la última pregunta, porque bueno, recién estábamos hablando con el Sindicato de Empleados Municipales acá en Villa Allende, y tenemos también un poquito de novedad que en Unquillo también ya cerraron un acuerdo. Sí, por suerte la semana pasada ya lo hemos, primero administrativamente con el sindicato, y luego eso lo elevamos a consideración del Consejo Deliberante, que lo aprobó por unanimidad, y ahora les contaba fuera de audio que me trajeron la ordenanza para promulgarla, o sea que a partir de hoy rige el acuerdo. ¿Y en cuánto cerraron? Así que eso realmente es muy bueno, porque nos va a dar una cierta tranquilidad para trabajar tranquilo, porque hasta fin de año, en realidad hasta enero incluido, enero del año que viene, tenemos ya solucionado el problema salarial, que es muy importante. Bueno, Jorge, queremos agradecerte este rato con Anexados por toda esta información que nos estás acercando, no solamente a nosotros, sino a todos y todas las vecinas, por supuesto, de la localidad de Unquillo. Gracias. Mirá, Karina, vos me das las gracias a mí, pero creo que es al revés, porque todas estas cosas que se hacen, la mayoría con dinero de la gente de Unquillo, a veces la gente de Unquillo no lo sabe, y esos son errores que nosotros cometemos como administración, porque no la damos a conocer. La gente tiene muchos problemas personales, ¿no? Y entonces vive dentro de sí misma. Y a veces cosas que son importantes para ellos y que se hace con la plata de ellos o de nosotros, de todos, no llega a conocimiento. Y eso, por eso la función del periodismo es muy buena en ese sentido, porque si bien los actos son todos públicos, pero la gente lo tiene que conocer. Uh-huh. Entonces ustedes lo están posibilitando. Así que yo les agradezco a Adriana, a la radio, mejor dicho, de que nos permitan hacer eso. Así que muchísimas gracias y como siempre a disposición de ustedes. Gracias, intendente. Te mandamos un abrazo. Hasta allí las palabras. Bueno, de Jorge Fabricín, mandatario de la localidad de Unquillo, trayendo información de todo un poco, ¿no? Que tiene que ver con este pedido, sobre todo que le están haciendo Caminos en las Sierras, por una reducción de la tarifa, considerando también la ampliación de Unquillo. Bueno. Y el también, crecimiento demográfico después, que también va de la mano de todo esto, ¿no? Con las obras también. Después tendrían que hacer algunas cosas de oficio, ¿no? Si le das a Villallende, si le das a Mendiolaza, si le das a... Dale a un quiso también. ¿Por qué dejarlo afuera? Y bueno, ¿no? Pero ahí ya entra el interés económico de la empresa, digamos, ¿no? Bueno, no sí, ¿qué empresa quiere ser tan generosa de darle a todos por darle? Claro, sí. Y el que la pelea capaz que lo tenga. Si no la peleas, y bueno, no te lo voy a dar. ¿No? Un poco de eso. El tema de los peajes y las rutas que ya pagamos dos veces también es otra historia, ¿no? Sí, el ida y el vuelta. Bueno. Claro, ya lo pagamos en un impuesto por acá, en otro impuesto por allá y después otro por el mantenimiento también. En fin. ¿Nos metemos en canciones, le parece? Vamos a canciones. A ver si le gusta esta canción, a ver. Bruce Springsteen. Dancing in the Dark. I get up in the evening.